24/7. Podcast de noticias. Hoy dos actividades positivas. Comenzamos. El Parque de la Hispanidad en Durazno se prepara para recibir el esperado Encuentro Combi 2024. Este evento, que se llevará a cabo los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto, promete ser una experiencia única para los amantes de estos emblemáticos vehículos. Los asistentes se podrán disfrutar de una amplia exposición de combis, fuscas y vehículos derivados, además de una feria artesanal. Habrá una plaza de comidas cuyos beneficios se destinarán a OVA. El público podrá participar en diferentes actividades, incluyendo un parque de diversiones para los más pequeños y música en vivo. Además, habrá premios y reconocimientos. Por otra parte, se anuncia en redes sociales que el domingo habrá una vistosa caravana lifanera por la ruta hacia la ciudad de Durazno. 24/7. Otro tema. El Club de Corredores Durazno viene organizando su primera carrera San Pedro, que se llevará a cabo el domingo 29 de septiembre y pasará por varios puntos turísticos de la ciudad, entre ellos el Camping 33 Orientales. Integrantes del club hicieron notar la relevancia de este evento para la comunidad. Durazno necesitaba y merecía una carrera de calidad. Esa apreciación parte de la base de que los atletas locales suelen participar en eventos fuera de la región, por lo que este es un evento propio que les permitirá competir en su ciudad natal. Las inscripciones para la carrera están abiertas a través de la plataforma encarrera.ui, con dos categorías según la distancia: 7 kilómetros a un costo de 600 pesos y 15 kilómetros por 750 pesos. Más información en nuestro portal. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.